Tú tranquila, ve con Dios, que yo me quedaré aquí. Y el silencio de mi voz va a sentirse hasta morir. Mas no pienses que me voy a morir de una pasión. Ve con Dios y con la fe de que yo siempre te amé. Ve con Dios y con la fe de que aún te amo y que te sales como el aire de mis manos. Y hasta presiento que no vuelves a mi vida. Te olvidaste del hombre que te ha adorado. Ese tonto que ha olvidado tu pasado para amarte y para verte siempre linda. Y si regresas no te extrañes si no estoy, o si te dicen que yo he muerto. Eres la vida de mi vida, eres la niña de mis ojos, eres la vida de mi vida, eres la niña de mis ojos. Pero se me acabó la vida porque tú me dejaste solo. Pero se me acabó la vida porque tú me dejaste solo. Eres la vida de mi vida, eres la niña de mis ojos, eres la vida de mi vida, eres la niña de mis ojos. Jaime Poveda, Freddy Brochero y Anaís Cuadrado. Nos ponemos a llorar y pensamos que el amor otra vez volvió a fallar. Cada quien caminará intentando ser feliz, aunque sería más feliz si caminas junto a mí. Pero vas con otro amor por un sendero cuando piensas que olvidaste que te quiero. Yo no encuentro la manera de olvidarte. Si pudiera interpretar tus pensamientos o pudiera adivinar tus sentimientos, te lo juro por Dios que te entendería. Y entonces no tendría que hablar en mi canción de traiciones ni mentiras. Si eras la niña de mi vida, tú eras la niña de mis ojos. Si eras la niña de mi vida, tú eras la niña de mis ojos. Pero se me acabó la vida porque tú me dejaste solo. Pero se me acabó la vida porque tú